Killers Podcast. What if Superman grabbed the president right out of the Oval Office? Who would have stopped him? I want to build a team of some very bad people who I think can do some good. Y'all jokers must be crazy. What? You disobey me, you die. Irritator vex me. I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you. You die. Let's play. Don't forget, we're the bad guys. All of that chit chat's gonna get you hurt. The man in the back is ready to crack as he raises his ass up the sky. And the girls in the collar is everyone's fun. You can hear me with a wink of her eye. What you gonna do? You wanna see something? Yeah, I wanna you see something. You wanna see something? Yes, I wanna see something. I was trying to get you there. No hard feelings, right? We good. What you having? Beer. Whiskey. What am I, 12? How about you hot stuff? Water. That's a good idea, honey. Bienvenidos sean todos ustedes, señoras y señores, a un episodio más de Moleculares. En esta ocasión va a ser un poco versado en Suicide Squad. Pero bueno, la reseña, el análisis que hice se grabó originalmente para Doctor Membrana, un canal en YouTube. Y bueno, también decidí ya abrir un canal YouTube, Molecular Spot, que pueden ir, pero ya ahora mismo ya está en funcionamiento. Y voy a tratar de ir a la par con el programa, ¿no? Con Moleculares Podcast. Y bueno, antes de continuar o seguir con algunas cosas que tengo, antes de pasar a la reseña análisis de Suicide Squad. En el anterior programa había comentado acerca de Clean Joke, la película animada. Y nuestro amigo Omar Fernández nos escribió un comentario en inbox, en Facebook, que por cierto pueden buscar Moleculares Podcast en grupo, y ahí estamos. Y también nos pueden agregar o escribir a nuestro correo, que es molecularespodcast, todo seguido, @gmail.com. Nuestro amigo Omar Fernández nos comentaba de que, bueno, pues no le gustó a él The Clean Joke, la película animada. Y nos hace el comentario de que le parece terrible el hecho de que a mí me haya gustado, y decir que es una de las películas más maduras de DC, más maduras de la animación. Pues sí, a mí me parece una película formidable y aparte madura en el sentido de que sigue la locura de Moore, sí, y aparte añade cosas que hacen guiños a lo que quería Moore en esa serie, en ese gran cómic llamado The Killing Joke. Es por eso que me encanta. Es por eso que dije que es una de las películas más maduras y de las mejores en cuanto a la animación en DC. Y no crean, también hubo gente. Bueno, aquí tengo a Mr. Magoo. Tengo a Isabel Coronel. Tengo también, a ver, déjenme ver, a Óscar Espinosa, a Leticia Jiménez, al androide 004 y a, es que los estoy buscando por el inbox, Yaromé Ortega. Yaromé Ortega, iba a decir Fernández. Y bueno, o sea, eso es todo lo que puedo decir acerca de The Killing Joke. A mí me parece una película formidable. Sí, el musical y lo demás me parece malo. O sea, lo, el musical, eso que canta el Joker, la verdad, a mí no me agradó. Y pero es muy fiel al cómic. El prólogo que le hacen a la Bárbara Gordon. Y lo de los de este científico, creo que eran científicos de una conferencia que ahí aparecen muertos. Pues son historias que añadieron a la película, que no están en el cómic, pero que hacen un guiño formidable a la locura de Alan Moore. Bien, pues es todo. O sea, la verdad es todo lo que tengo que decir acerca de esto. Y espero haber aclarado el punto que no señalé muy bien, que digamos, en el anterior podcast. Yo hasta tuve que oírme, lamentablemente. Y salieron algunas noticias acerca de Marvel. Lo puse en el blog y me parece pertinente hablar acerca de Homecoming. El villano va a ser Tinkerer, más aparte va a ser el buitre. El buitre es un villano medianero. Es un villano que va medio caminando, ¿no? Podríamos decir de segunda fila. Aunque a lo largo del tiempo se fue transformando en uno de los estelares, vaya. Uno de los villanos estelares. Pero en realidad no es un villano que digas tú, cabrón, hijo de puta. Esos villanos no sienten empatía por nadie, que son violentos. No, el buitre no es violento. El buitre tiene una obsesión por no envejecer. Para ello crea una máquina portátil, obviamente, que se traga la juventud de las personas. El Tinkerer, chapucero, le pusieron en España, inventor, le pusieron aquí en Latinoamérica, no sé en México cómo le pusieron al personaje, pero iba a decir le pusimos, no, cómo le pusieron, no sé, la verdad no sé. Pero Tinkerer es uno de los personajes, es un inventor, vaya, es un personaje que le hizo los trajes a la mayoría de los villanos de Spider-Man. Después salió una noticia hace poco de que va a salir Iron Man, va a salir Black Widow y no me acuerdo qué otro Vengador, el Capitán América. Siendo que en la película pasada, la de Civil War, estaban peleados, ¿no? O sea, Iron Man y el Capitán América estaban peleados. Bien, la película se llama Homecoming. Ya sé qué mierda van a hacer. Yo estoy pensando en un asunto de Batman and Robin, aquella película de Joel Schumacher, infumable. Yo la verdad no se las recomiendo, a menos de que tengan niños, a menos de que tengan, no sé, quieran divertir a los niños, no sé. Pero pues más o menos ya me estoy formando el guión de cómo va a ser eso, de cómo va a ser esa película. Fraternidad. Fraternidad no solo con Spider-Man y el Tinkerer, por que quieras o no, el Tinkerer, que bueno, los cómics también salió de que estaba harto de ser pues el títere de los villanos y le ayuda a Spider-Man. Eso es lo que vamos a ver, como el Tinkerer le ayuda a Spider-Man a deshacerse del buitre o a vencerlo. También están diciendo que va a salir Shock. No creo. También, bueno, lo de Iron Man, pues ya saben, ¿no? El cameo que va a salir, que coqueteando con la tía y hablándole como mentor a Spider-Man, que me parece deleznable, asqueroso. Me parece, la verdad, me parece una grosería. Una grosería que hagan eso. Es muy de New 52. O sea, yo estoy que quieren traer. Oh, perdón, de New 52, no. Perdónme. De New 52 de DC. Quieren, más bien es de New Marvel. Dejémoslo ahí. Los nuevos cómics de Marvel, que ya saben, Spider-Man rico, millonario. Pues más o menos eso. O sea, eso es lo que va encarrilado ahorita Spider-Man. Este Spider-Man que va a salir en esta película de Homecoming. Black Widow, no sé qué mierda va a ser en esa película. Y tampoco me pregunten por el Capitán América. Que yo ya estoy viendo un apretón de manos con Tony Stark unidos por Spider-Man. Punto. Nada más para arreglar este asuntito de que, bueno, que están peleados y que quién sabe qué otra cosa. Y arreglar, obviamente, ese asunto para lo que viene con Thanos, ¿no? Que también estaban hablando de que en Doctor Strange va a salir Iron Man, va a salir otros dos Avengers, que no se sabe. Thor, pues va a salir Hulk. Thor, Ragnarok, por Dios, la película de Ragnarok no va a ser el Ragnarok de los cómics, no lo va a ser. Ya déjense de hacer pajas mentales con Ragnarok. Que la película lleve el mismo nombre no quiere decir que vayan a ser el cómic, lamentablemente. Y esa es una fechoría terrible. Es peor que el asunto este de Suicide Squad en las propagandas, ¿no? En falsas propagandas. Es todavía peor lo que hace Marvel Disney. Poner un título de una de las sagas emblemáticas de Marvel, porque es una de las más emblemáticas junto con Civil War, Secret Wars y demás, ¿no? House of M, o sea, muchas sagas que enaltecieron el nombre de Marvel. Pero bueno, nadie los demanda, nadie dice nada. Está bien, perfecto. Perfecto. No hagan nada. Ya está. Punto. Ya está, punto. Miren. Quieren hacer, por eso va a salir Hulk, quieren hacer un asunto de una mezcla y me extraña entre Planet Hulk con alguna, con una película de Thor, ¿no? Porque no va a ser Ragnarok, va a ser otra cosa, o sea, el villano en turno, para acabar pronto. Es el villano en turno, Thor, su equipo. Posiblemente el villano tenga Enchantress, porque ya está confirmada Enchantress. Thor y su equipo, Hulk. Y punto, ¿no? Y claro, para hacer el hype grande, Hulk con hacha, no Hulk con una espada, o Hulk vaya a saber cómo va a salir. Muchos manejan a Surtur y Thor, pero bueno, no creo, porque en algún momento Josh Whedon dijo que Marvel no quiere presencias demoníacas, y ustedes si van, googlean a Surtur, lo ven en forma demoníaca, joder, que es casi el mismo diablo, ¿no? No creo que salga. Punto. Otra película en villano en turno que, bueno, una más, otra película más. Como la de Homecoming, es otra película más. De relleno. En lo que viene la de Thanos, ¿no? Que se va a llamar, ya dijeron, la de Avengers 3 se va a llamar Infinity War. Y la de Avengers 4 no tiene nombre aún. Esto que va es que, bueno, Infinity War es una película nada más. Punto, se acabó. Y yo ya estoy viendo cómo van a vencer a Thanos, ¿no? La verdad es que mejor prefiero ir a ver la película. Para ver cómo mierdas hacen para joder a Thanos. Ojo. Que Thanos en los cómics les da batalla. Sí, hay peleas muy buenas. Pero cuando Nebula se hace el guantelete, él se une a los Avengers, ¿no? Se une a Adam Warlock, que por cierto, hay un Marta dentro del cómic de Guantelete. Y ese Marta es Warlock gritándole, pero gritándole fuerte, a Thanos, para que se les una. Y ya con eso, con el gritito, Thanos se une a los Avengers para joderse a Nebula. Se acabó. Y bueno, el final no se los voy a contar, lean el cómic, el final. Para mí, bueno, los finales de los cómics, la verdad, o sea, no nada más de Marvel, sino también de DC, la gran mayoría son muy poco épicas. Pero cuando se tratan de sagas grandes, sagas pesadas, sí hay buenos finales. Ahí sí, mil respetos, ¿no? Un caso claro, Dark Knight Returns. Maravilloso final. Maravilloso. El del cómic de Secret Wars. También maravilloso. Marvel. Maravilloso ese final. Y ya no digo de los. De las sagas antiguas que son increíbles. También. Pero hay otras que, la verdad, ni ayudando. Ni ayudándoles. Pero bueno. Eso es todo. Ya se me hace tarde para irme trabajar, y les voy a dejar a continuación la grabación de lo que hice para el canal de Doc Membrana, este análisis de Suicide Squad. Espero que los gocen, espero que les divierta por lo menos, y piensen antes de consultar a algún crítico profesional en internet. ¿Sí? No hay. Es más, no me hagan caso a mí. Vayan y vean la película. Es todo lo que les puedo decir. Por favor, ustedes mismos. Creen. Formulen su propio criterio acerca de la película. Por favor. Eso es muy importante. Sí, y bueno, aquí acabamos y les dejo con la grabación. Hasta luego. Is this the real life? Let me out of here, Donald, please. Let me out of here, Donald. Is this just fantasy? Come on! Caught in a land. escape from reality. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet. They're bad guys. Worst of the worst. Too late. Open the gate! My time is come. Send shivers down my spine. Was this a cheerleading trial? Hi, boys. Goodbye, everybody. Deadshot. Guy shoots people. He's a crocodile. And he eats people. Burns people. You're possessed by a witch. And she's just crazy. What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said. This is the deal. You're going somewhere very bad. Whoa! Do something that'll get you killed. So save the world. I can't wait to show you my toys. Let's do something fun. Seriously, the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Nothing really matters to me. Bueno, bienvenidos a todos otra vez a el canal de Dr. Membrana. Esta vez para hacer un análisis de la película Suicide Squad. Que bueno, ya había hecho una reseña express, pero en esta ocasión vengo a darles un poco el análisis de la película en sí. Y bueno, estos días que han pasado le ha llovido de todo a David Ayer, sobre todo a la película. Primero una demanda de un, vamos a poner entre comillas, fan, porque si eres fan de DC Comics y habrás leído Suicide Squad, sabes de qué va la película, ¿no? Yo todavía no entiendo por qué demandar por una propaganda engañosa. En cierta medida sí lo es. Es una, y lo dije yo en la reseña pasada, es un gancho. ¿Por qué? Porque Suicide Squad sin Harley Quinn y sin el Joker no sirve. O sea, no sirve para ganancias, que es lo que quiere Warner Bros. Y es lo que quiere también DC, ganar dinero. Por nomenclatura, por antonomasia, los integrantes del Escuadrón Suicida son villanos secundarios. Muchos de ellos son humanos que tienen habilidades distintas, ¿no? No tienen superpoderes. Pongamos de que probablemente uno o dos tengan superpoderes, como en este caso fue Diablo, ¿no? Que tuvo, bueno, que es poseído por un dios azteca, quiero creer. Y hace poco también creo que se llama Jocelyn, la vocalista de Die Handwork, demandó a David Ayer y a quiero querer la película, o sea DC, por usar performance de sus actos, digamos, musicales, sus actos video musicales que tiene Die Handwork, que es Jocelyn y Ninja, que son dos, es una banda, vaya, de hip hop electrónica psycho, quiero creer. No soy fan de la banda. Y demandaron a David Ayer por usar vestimentas, moda, estilo de vida, para poder interpretar, por ejemplo, Jared Leto al Joker y a Harley Quinn, ¿no? Margot Robbie. A mí me parece que, o sea, la demanda va a exceder porque en cierta medida lo es. Ahora, yo quiero creer que Jared Leto, David Ayer, Margot Robbie y también inclusive Cara Delevingne, porque Cara Delevingne es también amiga, o sea, tanto Jared Leto como Cara Delevingne son amigos de esta banda, conocidos, camaradas y todo, ¿no? Quiero creer que ellos hablaron, ¿no? Con la banda. Oye, vamos a sacar tales conceptos de que manejan tanto visual como audio ustedes y lo queremos manejar, lo queremos traer, ¿no? En Suicide Squad, para interpretar al Joker, para interpretar a Harley Quinn. Quiero creer que habrán quedado en algún tipo de convenio con dinero, de todo, porque tampoco, vaya, estás en una industria cinematográfica muy seria, que es Warner Bros. Y bueno, de relacionado con DC, o sea, tú como director dices, bueno, quiero traer estos conceptos visuales a la película, tengo que hablar, ¿no? Con los propietarios, con la gente que trae esta onda. En este caso son Die Hangward. Y no sé, yo creo que hay un descontento, y eso es lo que a mí me... es lo que yo percibo, vaya, de todo esto. Yo creo que es un descontento que tiene la banda con David Ayer. No sé si manejaron mal algún asunto. Digo, Jared Leto no ha dicho nada. Jared Leto lo conocemos. Antes de ser actor fue cantante. Estuvo en 30 Seconds to Mars. Que yo creo que la banda, yo creo que ya no existe. No sé. Quiero creer que sigue. No. La verdad es que yo tampoco soy fan de 30 Seconds to Mars. Me gustan algunas canciones, pero no fan, no. Y esta situación, ¿no? Me parece, o sea, en mi opinión, me parece que hay un descontento. Y claro que va a exceder la demanda, porque, o sea, sí, yo creo que no hay un contrato, vaya. Creo que no firmaron, fue algo de palabra, fue algo de ok, está bien, perfecto, no me importa. Pero después yo creo que, les digo, de nuevo, rondo un poco la idea de que vieron la película y dijeron, no, o sea, no puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, y todo esto aunado a las críticas en Rotten Tomatoes, que es también algo que hablé en la reseña, no quiero ya ahondar en estos asuntos. Yo la película la volví a ver por cuarta vez. Muy buena película. Muy buena película. No. Híjole, yo no sé qué es lo que tienen los críticos en contra de DC. Pero todo parece apuntar de que es como un complot, ¿no? Como un tipo de conspiración. Yo aquí tuve la oportunidad de hacer un análisis un poco más detallado, ¿no? Algo que vengo haciendo en Moleculares Podcast, y yo creo que lo voy a poner en Moleculares. Son puntos buenos, puntos malos, y luego hago una balanza y saco la calificación, ¿no? Que bueno, mi calificación es 5. O sea, yo no puedo quitar lo excelente que estaba la película, con todos sus errores. Tiene errores, como todas las películas tienen errores por donde sea. Yo creo que el daño, aunque es mínimo, el daño de la edición que exhibieron en los cines, para mí fue mínimo. A mí no me causó gran conflicto o molestia o algún tipo de deslineamiento con la trama. Bueno, la trama es muy cómic, es muy de los cómics. Yo aquí, bueno, puse un poco también las credenciales de David Ayer. Las películas que ha filmado es Fury, a esa película maravillosa con Brad Pitt, que es muy buena, muy buena. Training Day con este Denzel Washington y no me acuerdo quién era el otro, Ethan Hawke, que también muy buena película, se las recomiendo. Street Kings, que no la he visto, y para mí la mejor de David Ayer, junto con esta, con Suicide Squad, Harsh Times. Si no han visto Harsh Times, vayan a verla. Sale Christian Bale y es un papel maravilloso. Christian Bale, un militar en decadencia, obviamente joven, que desempleado, junto con su amigo latino, que hacen un chingo de cosas en las calles. Y bueno, se les presenta a los dos, obviamente a los dos desempleados, se les presenta una gran oportunidad a cada uno. Y después, efectos, consecuencias y demás cosas suceden cuando, bueno, se meten en broncas, ¿no? Unas broncas, digamos, con personas incorrectas. Y bueno, es una película bastante buena. A mí me encantó. Creo que nunca... Claro, tiene un presupuesto bajo. Y se nota, aunque la fotografía es bellísima. A mí me gusta cómo manejó. De hecho, hay algunas escenas que se parecen. O sea, Suicide Squad y Harsh Times, en cuanto a manejo de cámara y de la paleta de los colores, ¿no? Es muy David Ayer, como que es muy discípulo pichón de Zack Snyder, aunque tiene tiene una firma impecable de David Ayer en cuanto a su filmografía. Es demasiado realista en algunos casos. En estos casos sí es maravilloso cómo retrata la vida que llevan estos dos personajes en las calles. Y yo se las recomiendo, es una de mis películas favoritas. Y pasamos directamente a los puntos buenos de Suicide Squad. Decíamos, la historia es lineal, pero es justamente lo que es en los cómics. Muchas referencias, sobre todo la de Alex Ross, ¿no? Con aquel cómic de Harley Quinn, donde salen bailando, bueno, en Suicide Squad salen bailando con el traje smoking y Harley con el traje tradicional de ella. Una gran referencia, Alex Ross, maravilloso en ese cómic, es emblemático de Harley Quinn. Los actores cumplidores, realmente el foco va para Will Smith, para... Deadshot no es, ni lo decía, no es un personaje muy conocido. Tiene claro... La única historia es aquella donde, pues sí, de hecho, va al barrio donde, bueno, está viviendo su hija y todo el pedo. Y limpia la cuadra, ¿no? Limpia el barrio hasta por debajo de las narices de los policías. Es un gran cómic que... Creo que es Born, creo que es Deadshot Reborn, una cosa así se llama el cómic. Y es muy, muy bueno. El film está lleno de momentos también sarcásticos que emboran muy, pero muy bien con lo que son los personajes, que son villanos. Y la misma trama. Aunque, bueno, la narrativa lleva a decaer un poco por la edición. ¿Sí? Pero logramos ver varios matices de los personajes en relativamente en un tiempo corto, lo cual me pareció formidable, sobre todo el as guardado que era el Diablo, que vuelvo a repetir, no conozco mucho del personaje, pero por lo que vimos en pantalla, la verdad, se lució. El diseño de los personajes es otra de las cosas que me gustaron, muy bien cuidados, muy The New 52, sobre todo Enchantress. Harley Quinn, yo creo que el diseño es muy bueno, aunque se excedieron un poco para la cuestión esta de exhibir el cuerpo y ponerla mucho más sexy, lo cual yo agradezco, pero se ve un poco mal, ¿no? En cuestión de que, bueno, vamos a una misión suicida. Bueno, pero es muy de la onda de Harley Quinn. Está pirata. A mí me gustó. Los posesos, estos posesos andantes fueron geniales. A mí me ha recordado mucho las películas de zombie. Gore no hubo. Fíjense que no hubo gore, pero yo creo que... eso yo creo que lo podemos esperar en la versión extendida, que cuando inclusive esto me rebota, me dispara a el fan, ¿no? El fan que demandó a Warner por propaganda falsa. Creo que lo alistaron para la versión extendida. Eso es otra cosa que ha venido haciendo DC desde, creo, Batman v Superman. No sé si Man of Steel... No recuerdo si Man of Steel tiene versión extendida. No recuerdo muy bien. Pero eso ya es habitual de DC. Que yo estoy, la verdad, un poco molesto en esa cuestión. Porque uno va al cine a ver la película completa, ¿eh? La vamos y queremos ver toda la película lo que es. Pero bueno... Ese es es ondas de mercado, ¿no? La acción fue muy buena, las peleas fueron geniales, aunque la última pelea, no sé, yo la última pelea tiene sus cosas malas, pero no me jodieron la película, pero pudieron haberlo hecho mejor. Siento yo que pudieron haberlo hecho mejor. Otra de las cosas que me encantó lo que hicieron con Slipknot. O sea, eso de las nanobombas, corriendo por el torrente sanguíneo, el pedo de Cap Boomerang. O sea, rescatando un poco lo que es el Cap Boomerang, es un traidor hijo de puta. Que no, pues básicamente no le importa a nadie, siempre saca a su beneficio. Yo recuerdo mucho recuerdo mucho lo que es el cómic, el primer cómic, que bueno, apuñala a varios por la espalda porque se la debían y, bueno. Pero otra de las cosas que también, fíjense que ahorita ya recordando, me encantó el concepto de peligro que tenían por ambos bandos. O sea, ellos presionados por no querer volver a prisión, presionados por la misión y por Amanda Waller. O sea, tenían la misión y Amanda Waller, ¿no? O sea, las bombas, las nanobombas, ¿no? Me encantó, muy del cómic, y me gustó que lo retrataran. También me gustó que retrataran a Amanda Waller, aunque la he visto más cabrona en las caricaturas y en los cómics, sobre todo en Suicide Squad, que agarra a Granny Goodness, ¿cómo se llama? La abuelita, que es un personaje de Apocalypse, que entrena a las Furias. A estas mujeres que es un equipo que está a la orden de Darkseid. En algún momento quisieron agarrar a Wonder Woman y introducirla ahí. Inclusive hay un par de cómics donde llegan a introducir a Supergirl al grupo ese. Amanda Waller es muy cabrona, aunque aquí en la película maneja el asunto este de manipulación de Amanda Waller, que siempre ha tenido con todo mundo, ¿Por qué? Porque sabe los secretos de todo el mundo. Tiene archivos de todo el mundo. Tiene conexiones dentro del gobierno y básicamente de todo el mundo. Y es peligrosa, es muy peligrosa en ese sentido cuando tiene una persona que no tiene escrúpulos, no le interesa nada más que ella misma y usa a los demás como un juego, dentro de un juego donde lo único lo que le interesa es quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. Eso es Amanda Waller. Y Enchantress, yo de antemano ya cuando yo estaba leyendo, por ejemplo, Suicide Squad, la versión antigua, ya había salido el primer tráiler y dije, no, a ver, espérate, ¿cómo que va a salir el Joker? ¿No? O sea, dije, bueno, si sale es porque es el origen de Harley Quinn, va a salir muy poco, ¿no? Obviamente, igual Batman. Son los ganchos, pero dije, Enchantress, o sea, esa va a ser la villana. ¿Por qué? Porque no se ve con el equipo, se ve con Amanda Waller. Fui con una expectativa, sobre todo cuando ya vi los tres trailers, y en Big fui con una expectativa de que Enchantress iba a romperla. La rompió, pero no a como yo pensé que le iba a romper, que era un poco más alto, o sea, tenía la vara muy alta para Enchantress. Y me quedo debiendo ella y Incubus, sobre todo porque jamás se mencionó a Incubus, o sea, se menciona al adversario. Que yo empecé a investigar un poco de adversario. No recordaba quién mierda es. Claro, es un personaje muy, muy secundón de Superman. Llegó a aparecer, creo, en las caricaturas de Liga de la Justicia. Inclusive llegó a aparecer en dos cómics ahí medio perdidos de Superman. Y dije, interesante. O sea, interesante que agarren un personaje así para película, pero después de ver la película y después de todo, pues me percaté que era un espejito adversario. Sin duda, la pelea con el diablo, Incubus y el diablo, me gustó demasiado, sobre todo esa nota de que ya te chingaste, güey. O sea, como ya valiste verga, güey. Que me gustó demasiado. Me gustó mucho. Y que la referencia, ¿no?, mexicana ahí en Suicide Squad. Lo cual DC es muy, muy. Bueno, no quiero comparar, ¿no? Pero es muy difícil no comparar a DC con Marvel. Pero DC es muy, o sea, está viendo que los que están jalando muy bien son la gente mexicana, o sea, son los fans mexicanos. Hicieron la premiere aquí de Batman v Superman y bueno, ya sabrán, ¿no?, todos felices. Y con esto más, ¿no? O sea, con esto yo creo que DC está muy al tanto de, vaya, no solo de los fans mexicanos, de todos los fans, ¿no?, de todo el mundo, obviamente. Y bueno, esto es para fans, o sea, yo concuerdo con eso de que esta película es para fans, esta película es para la gente que le gusta los cómics de DC y las historias, ¿no? El Joker, al Joker lo han comparado con, o sea, el Joker del Leto lo han comparado con el Joker de Heath Ledger. A mí me parece demasiado injusto. ¿Por qué? Porque el de Heath Ledger era diferente en la cuestión de que el de Heath Ledger es más es más un agente anárquico es más de no importarle nada ni nadie, no le importa ser el mejor en ningún rubro. O sea, lo que él quiere es ver el mundo arder, como dice Alfred, ¿no? Sin ningún tipo de beneficio. O sea, él quiere que todo se destruya. Inclusive es algo autodestructivo. Y por eso es un gran hijo de puta, ¿no? Pero el Joker de Leto, yo inclusive lo noto más inteligente, más vivo. Porque... Y retoma mucho el sentido de gángster, ¿no? De líder gángster que estuvo en Jack Nicholson en Batman 1989, dirigida por Tim Burton, donde él queda como líder de los gángsters de Gótica. Y retoma mucho ese sentido, ¿no? Claro, un poco... Joker un poco más... ecléctico, más... con diferentes... formas, matices... estética, o sea, una estética que... A mí me recuerda mucho... Y sí tiene esa onda como de rapero... gangster... pandillero de barrio. Pero también tiene esa onda de... No sé cómo describirlo, no sé cómo dar en pie la nota, pero tiene como ese asunto de que le gusta, ¿no? Le gusta ser... No sé, se ve... Le gusta ser líder de su pandilla, líder de tener el control, ¿no? De casi todo. Y a mí me gusta mucho también el retomar este sentido de... Tengo mis aliados, tengo mi allegado, tengo gente que se mueve bajo mi tutela, que me consigue cosas, que muy, muy de pandilla de gángster, ¿no? Eso me gustó mucho, me gustó mucho. Creo que hay que verlo, perdón, hay que verlo en una película de Batman, en solitario al Joker, ¿no? Para más o menos dar la nota, dar, ver, comparar con los otros Jokers. Pero para el futuro se ve bien, o sea, se ve muy, muy bien. Otro que me gustó mucho es Ben Affleck, a pesar de que salió muy poco Batman. Pero, por ejemplo, en la escena de Deadshot, donde está con la hija, híjole, la verdad es que él sabía, o sea, Batman sabía que era el momento para arrestar a Deadshot. Estaba un momento vulnerable y lo aprovechó muy bien Batman, ¿eh? También aprovechó muy bien el asunto de la persecución con el Joker y Harley. Aprovechó muy bien el beso, ¿no? Ese beso que comentaba en la reseña, medio torrido, lo volvió a ver y como que Batman la pensó, sí la pensó un poco. Y se nota, ¿no? Se nota ahí como que hay, como que hubo algo, ¿no? Una pasión ahí. Harley Quinn, bellísima. O sea, bellísima. Portentosa. Con un humor ácido. Con un robo de cámara increíble. Margot Robbie tomó cosas de la Harley Quinn del cómic de Alex Ross, tomó cosas de la Harley Quinn de las caricaturas, obviamente, y esa Harley Quinn de los videojuegos, ¿no? Y un poquito de ello, ¿no? Yo creo que un poquito de la locura que podría tener Margot Robbie. Claro, la sensualidad de Margot. Y bueno, la estrella es Harley. Yo creo que muchos platican y muchos comentan. Es que yo esperaba que Killer Croc, que Slipknot, que... A ver, Killer Croc es muy así, es muy callado. Cuando se lo propone se porta como un cabrón, ¿no? Como un tipo que habla muy poco, pero esas pocas palabras realmente son exactas, pues no se va con las ramas, no se va por las ramas, dice lo que es y ya. Y por momentos también es muy tonto, ¿no? Lo vemos también en, eso lo vemos mucho en las caricaturas de Batman, la de los 90s, muy tonto, ¿no? Muy imbécil, por no decir otra palabra. Y claro, es que así es el personaje, o sea, si lo piensas muy bien, ¿no? Es un personaje que no tiene una educación tampoco, ¿no? O sea, no te va a echar una epopeya de científica de asuntos, no sé, de ADN y de todo eso. No, es simplemente un tipo como lagarto, podríamos decir, con un sentido, un objetivo en la vida: sobrevivir, ¿no? Ese es el objetivo de que fue en su vida, y en algún momento llegó al lado criminalista por la misma sobrevivencia, por el mismo aspecto de sobrevivencia. El ya enfrentarse con Batman fue como, o sea, parte del objetivo, ¿se me entienden? Nació y, o sea, ese enfrentamiento entre Batman y Killer Croc en los cómics fue accidental y fue por una investigación, obviamente, de Batman. Y bueno, pues de ahí también nació otro objetivo, o sea, un subobjetivo más, ¿no? Aparte de sobrevivir, que el encapuchado no me joda, ¿no? O joderle cada que yo quiera. Slipknot, bueno, ¿qué va a decir ese tipo? O sea, realmente es un personaje que yo ni lo conozco. Me lo ha mencionado, lo he visto a veces en algún otro cómic, pero no lo conozco. O sea, no sé de qué va. O sea, sé que le gustan las cuerdas y hace cuerdas que son resistentes a muchas cosas, ¿no? Pero de ahí en más, o sea, el personaje no iba a dar más matices, y lo utilizaron muy bien, o sea, lo utilizaron demasiado bien, diría yo, para demostrar el asunto de las nanobombas, y fantástico, o sea, otra de las cosas muy atrevidas de DC es eso, ¿no? O sea, DC está atrevido, DC dice, estos son mis cómics, bueno, vamos a tratar de ponerlos en pantalla grande, como sea, ¿no? Esta es otra cosa que también han estado comentando. David Ayer estaba haciendo, bueno, había terminado ya la película, y era densa. O sea, la original era densa. Tenía lo del cómic, obviamente, pero la gente le dijo, oye, es densa. O sea, hay que quitarle presión, vaya, ¿no? Vamos a traer oxígeno para que la gente no se aburra, ¿no? Cosa que pasó con Batman v Superman. Lo digo por la gente que no le gustó, por la gente que dice que es densa, que yo me entretuve en esa primera hora, que dicen ellos que fue una mierda. A mí esa hora me gustó demasiado, de Superman, en donde nos explica un poco el mundo que ha creado Superman, o sea, de que llegó, como la gente lo ve, el conflicto que tiene Batman también. Entonces esa hora me encantó, o sea, el clímax, que es la pelea, me encantó. Sí, claro, bueno, llegamos atrás con lo de Barta, pero bueno, fuera de eso, la película es fantástica, es una película maravillosa, y creo que Batman v Superman mucho más atrevida todavía, porque se trajeron casi 3 cómics y casi 3 películas o 4 en ella misma. Sí, o sea, se ve como comprimido en un RAR, ¿no? Pero a mí me gustó, o sea, me encantó cómo quedó. O sea, el proyecto final, si ese el objetivo era, si ese era el verdadero objetivo, que o sea, comprimir el universo para traer por lo menos 3 películas más y de ahí llegar a Justice League, me pareció fantástico. Fantástico. Lo puso de Zack Snyder. Y con esta película me parece que va muy bien DC. Hace poco salió una noticia de que Chapucero, creo que se llamaba el villano. Bueno, el villano de Spider-Man Homecoming es Chapucero. Terrible. O sea, terrible. Terrible. Yo desde que vi ese anuncio de que otra película de Spider-Man, yo dije, ¿otra película de Spider-Man? O sea, de verdad, otra película. No aprendieron lo que pasó con las dos películas de donde sale Andy Garfield. No aprendieron. O sea, tenemos que ver otra película de Spider-Man. Y la mierda que hicieron con Flash Thompson. Que Flash Thompson, ¿de qué va? ¿No? Porque Flash Thompson en un futuro se convierte en Venom. ¿Y de qué va? O sea, cuando ves el actor que han elegido, tú te quedas como que... Bueno. Sigamos un poco con el análisis. Un balance de los personajes, como les decía, muy bueno. Yo llegué a recordar algunos cómics, algunos episodios de cartoon de Batman de los 90 principalmente. Y el conflicto, bueno, Rick Flag, no sé, a mí es otra persona que me quedó de ver, aunque tenía que haber sido así. O sea, ¿por qué? Porque tenemos en pantalla a Will Smith. O sea, Will Smith hubiera sido mejor Rick Flag, ¿no? O sea, esa es mi opinión. Y hubiera sido, el asunto hubiera estado más chingón todavía. Pero bueno, así quiso Will Smith. De hecho, Will Smith iba a ser la de Tiger Browns. Y él dijo no. O sea, yo estoy en la película. Yo creo que mi personaje, y mi personaje es Deadshot. Y bueno, lo meten. Y no se ve. No se ve que sea con calzador, Deadshot. Me gusta como quedó. Le compro el Deadshot a Will Smith. Creo que, si viene siendo cierto, Will Smith, pues es Will Smith, ¿no? O sea, Deadshot no lo vi por ninguna parte. Lo vi en las misiones. Y me recordó mucho el asunto de Soy Leyenda. Pero mucho, man. O sea, dije, wow, ¿no? O sea, flashback, Soy Leyenda. Pero bueno, Will Smith lo hizo muy bien. O sea, todos lo hicieron muy bien. Jay Hernández como el Chato lo hizo maravilloso. Se las ha escondido. Perfecto. A ver quién me falta. Déjenme ver quién me falta. Bueno, yo creo que son todos. Puntos malos. Yo estaba esperando en algún momento que el Joker dijera, mira, yo necesito a Harley Quinn porque tiene esto, Harley Quinn, ¿no? Lo tiene en el collar, tiene una memoria USB, no sé, en el torrente sanguíneo, no sé, ¿no? Algo que quisiera que el Joker matara por Harley Quinn, porque en los cómics no es tan así, ¿no? En los cómics, vaya, sí, es una relación odio y amor, pero más de odio, ¿no? Inclusive Joker llega a ver a Harley Quinn como una vulnerabilidad innecesaria. Y hace lo que hacen los cómics. Pero no es un punto malo, porque apele a todo cómic, apele a toda relación que haya tenido Harley Quinn con el Joker en cuanto a relación en pantalla, ¿no? Pero bueno, ahí les quedó bien. O sea, el origen de Harley Quinn es muy de New 52. Sí, es muy de cómic. Katana y Capitán Boomerang no llegaron a... No se llegó a ver a... O sea, sí hace alguna tranza, sí, se la juega con Slipknot, pero esperaba más del Capitán Boomerang, sobre todo en la última pelea. Me pasó, esperaba una referencia de Liga de la Justicia oscura por parte de Katana, ¿no? Que jamás pasó, lo estaba esperando y jamás pasó. Y como les venía diciendo, la edición, a mí no me molestó mucho, pero hubo gente que sí. O sea, yo fui con O sea, he ido 4 veces a ver la película y la primera fui con una amiga y mi amiga me dijo, o sea, yo no entendí varias cosas, pero entre ellas yo creo que la edición, me dijo, hay unas escenas abruptas, o sea, que salen. Después en la segunda vez fui con mi papá y me dijo, hay dos escenas que son muy abruptas, sobre todo en esa donde, y aquí un poco de spoiler, en esa donde Rick Flag dice a la mierda todo, rompe el control de las nanobombas y adiós, ¿no? Dice el Capitán Boomerang, se sale de una, ¿no? O sea, yo ya me voy, piérdanse ustedes, hagan lo que quieran, me voy. Se sale corriendo el hijo de puta y después cuando ya todos están como que en ese, en esa onda de grupo, ¿no? De decir, ok, nos las vamos a jugar por ti, hijo de puta, vamos todos por Enchantress, vamos a tratar de conseguir la misión. Y van caminando en la calle y de repente sale el Capitán Boomerang. Es como, o sea, esa faltó la explicación, como, no sé, en la onda de que esté la cámara ahí con el Capitán Boomerang en esa acción de, y que diga el güey, bueno, de verdad, o sea, algo así como enfrente de la cámara y que diga, o sea, neta, van a ir a matarse, neta, ok, bueno, me vale madre, yo voy, y que salga, ¿no? Faltó esa explicación, pero fuera de eso, a mí me gustó, o sea, la película no decae por eso, o sea, son pequeños detalles. El soundtrack, no lo puedo poner, obviamente no lo voy a poner como punto malo, el soundtrack es muy bueno, hijo de puta, el soundtrack le da una lectura increíble a los personajes, o sea, sobre todo yo me percaté, y eso es lo que me percaté de Amanda Waller, porque yo estaba muy al pendiente de que ojalá retraten a Amanda Waller como es a esta película. No me defraudó, pero esperaba un poquito más todavía, ¿no? Que se viera el peligro real que es Amanda Waller. Y bueno, esa rolita de Sympathy for the Devil de Guns N' Roses, maravillosa. Maravillosa, le da ese perfecto enganche que necesitaba la perfecta segunda lectura que necesitaba la Amanda Waller en esta película. Para que la gente dijera, ok, o sea, ok, o sea, sale en esa escena donde precisamente sale un vendedor de camisetas que dice Superman Remember, y ella diciendo este asunto de que, bueno, pues tuvimos como suerte de haber tenido este Superman, y como diciendo, ¿qué pedo si Superman fuera un hijo de puta? Un cabrón sin escrúpulos, que nadie lo detenga, ¿no? Eso más o menos fue la lectura ahí. Y bueno, análisis, yo le pongo 5. O sea, calificación final, le pongo 5 a esta película. Y vayan al cine. Vayan al cine a verla. Es una película fantástica. Fantástica. Maravillosa. Creo que está al nivel de, sin llegar a exagerar, yo creo que sí está al nivel de Deadpool, ¿eh? Sí, está un poquito al nivel de Deadpool. Está a una rayita. Una rayita más está Deadpool. Sí, porque bueno, Deadpool yo sí lo tengo en mi lista cerebral, que algún día la voy a poner ya bien. En mi lista virtual, Deadpool está, bueno, dentro de los primeros 10, ¿no? Esta película yo la pondría, no sé, 15, 16, o sea, es una película que, o sea, yo estoy diciendo de las películas que para mí son las mejores en todos los tiempos, para mí, o sea, yo sé que suena estúpido el nombre de la lista, pero para mí sí, la verdad es que es una película que le da un super empujón al universo de DC,

Torres Terrino. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa.